El presidente de la Fundación Wikimedia, Patricio Lorente, recibirá el premio Príncipe de Asturias en representación de la reconocida enciclopedia virtual Wikipedia el próximo 23 de octubre en Madrid. Patricio Lorente será el primer argentino en obtener este galardón, que recibirá de manos del rey de España Felipe VI y del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales. Tras haber sido designado en junio último como presidente de la fundación que administra la enciclopedia libre en Internet más grande del mundo. La enciclopedia virtual fue creada en 2001 y está disponible en Internet en varios idiomas gracias al trabajo de voluntarios de todo el mundo cuyos artículos pueden ser modificados por cualquier usuario. Bogotá. En la medida que se acerca el 15º Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá en marzo del próximo año, van confirmando su asistencia a diversas compañías de alto reconocimiento internacional. Junto a elencos de Latinoamérica y el Caribe, tendrán una presencia especial naciones europeas como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, además de otras distantes como Islandia e Islas Feroe. México será el país invitado de honor, el cual presentará un repertorio de lo que más vale y brilla de la dramaturgia, incluyendo el espectáculo de ballet folclórico de Guadalajara. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El Palenque Afroecuatoriano, Casa Ochun, invita a celebrar la octava diáspora entre máscaras y más caras. Dedicado a la mujer migrante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Con charlas, debates y música. Este evento se realizará en la sala del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. La diáspora está dentro de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Le esperamos en la octava diáspora entre máscaras y más caras. Negros del Congo, contestan los de Tumán. Contestan los de Tumán. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El relator especial de la ONU sobre tortura y tratos inhumanos o degradantes urgió este martes a todos los gobiernos a no permitir vacíos legales en la protección de los derechos humanos aún fuera de sus fronteras. La tortura está presente en todas partes, señaló Juan Méndez en un comunicado. Las acciones de los estados son cada vez más transnacionales, lo que tiene un impacto significativo en las garantías fundamentales cuando se encuentran fuera de su país, apuntó. El experto añadió que los estados no deben evadir su responsabilidad de prohibir la tortura de manera absoluta, aunque este tipo de actos tengan lugar fuera de su territorio. Entre las prácticas extraterritoriales, Méndez citó las operaciones militares transfronterizas, las fuerzas de ocupación, las operaciones anti-inmigrantes, las operaciones de mantenimiento de la paz y las detenciones en terceros países, las extradiciones y el control de facto de actores no estatales que operan en el extranjero. Enfatizó la responsabilidad de los estados de proteger de la tortura a las personas cuando se encuentren detenidas en sitios extraterritoriales bajo su jurisdicción. Asimismo, recordó que ningún testimonio obtenido bajo tortura puede considerarse válido en un proceso legal. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de la discriminación y la violencia por motivos de género. Y a pesar de los avances obtenidos en las últimas décadas, queda un largo trecho por recorrer. Esa es la conclusión del informe Las Mujeres en el Mundo 2015, que ha sido presentado en la sede de las Naciones Unidas. El documento se publica cada 5 años y es preparado por la División de Estadística de la ONU. Ofrece un análisis comparativo de la situación de los hombres y las mujeres en los países del mundo, sobre la base de los datos oficiales recopilados en los estados. Harumi Shibata Salazar, estadística en esa división de la ONU, afirmó que la actual edición ofrece más datos que las anteriores y subrayó la importancia de las estadísticas para todo el trabajo que se realizará de aquí a 2030 en la aplicación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. es necesario para poder monitorear todos los objetivos y todas las metas que están en la agenda. Es necesario tener datos estadísticos. Va a ser la única manera en que se va a poder revisar el progreso y tener una idea de logros y las áreas en donde no se esté progresando. Harumi, pasemos entonces al contenido del informe. Tal vez podríamos empezar por las malas noticias, por la información que dice donde la mujer no avanza en comparación con los hombres. Efectivamente, hay todavía malas noticias. Todavía existe, por ejemplo, una gran proporción de niñas que se casan antes de la edad de 18 años. Ha disminuido la proporción, sin embargo, en algunas regiones todavía es relativamente alta. Adicionalmente, a pesar de que la educación ha sido una de las áreas en donde se ha visto uno de los mayores progresos, las mujeres en general todavía se concentran en ciertos campos de estudio, por ejemplo, en educación, en las artes, en la salud o en estudios sociales. Adicionalmente, entre los investigadores, las mujeres únicamente son un 30%, y además la mayoría de las personas iliteradas son mujeres. En otras áreas, por ejemplo, en lo que son los medios de comunicación, es un área que está totalmente dominada por hombres y muy pocas mujeres entran a ese campo de trabajo. Y adicionalmente hay una serie de estereotipos que continuamente se siguen presentando. ¿Y qué hay con relación a la representación de la mujer en las decisiones políticas, en los parlamentos, en la dirección de países? Bueno, en el área de política y el involucramiento de las mujeres en el gobierno, se ha visto algo de progreso. Por ejemplo, la representación de las mujeres en los parlamentos ha incrementado de un 12% a más de 20%. Esto es entre 1997 y el 2015. Sin embargo, el incremento no es... Han sido lentos estos incrementos que se han visto. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto al número de mujeres que están a la cabeza de estados o de gobierno, únicamente actualmente en el 2015 son 19 en comparación de 12 en 1995, lo cual de igual forma es, el número es mayor, sin embargo no es grande el progreso que se ha observado. América Latina tiene la particularidad que probablemente sea de la que más contribuye a ese indicador. Así es, América Latina es una de las regiones junto con África subsahariana que ha contribuido mucho al incremento en la participación y de la representación de las mujeres en el Parlamento y en el gobierno. ¿Cuáles son las buenas noticias con relación al desempeño de la mujer, a la presencia de la mujer en la sociedad que aparecen en el informe? Bueno, entre las mayores y mejores desempeños que se observaron en el reporte, incluye, por ejemplo, el progreso en la matriculación en educación, tanto de niños como de niñas. Sin embargo, todavía existen algunas diferencias en algunas regiones y países dependiendo del nivel de educación. Y especialmente eso se ve en la educación terciaria, en donde particularmente las mujeres en algunas regiones tienen una matriculación mayor que los hombres. Por otro lado, por ejemplo, también se ha visto un gran incremento de la expectativa de vida, tanto para la mujer como para el hombre, una gran reducción en las muertes maternas, y esto va de la mano debido a que ha habido un gran incremento en que los nacimientos son atendidos por profesionales. La estadística Harumi Shibata Salazar consideró que los futuros informes serán de gran utilidad para cumplir el objetivo 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y el resto de las metas de ese ambicioso programa. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas.